Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 20 de febrero del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín no se encuentra con nosotros, anda en comisiones sindicales, anda visitando las instalaciones que ya tienen operando. Está por aquí uno de los socios de Mota Engine, el señor Mota. Bueno, pues deseamos que sea muy fructífera esa reunión. Hoy nos acompaña el amigo Bombero Peregrino. Muy buenos días, Toño. Hola, Lulú, muy buenos días. Y saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricista en Resistencia y a todos los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. México entró a una situación de crisis severa, amplia y prolongada, de muy largo plazo, que trae como consecuencia más desempleo, incremento en tasas de interés, caída en el nivel de inversiones, contracción de los salarios a nivel nacional y un incremento en la pobreza. Eso lo advirtió el doctor en economía David Lozano, coordinador colegiado del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Señaló que el tercer recorte presupuestal que anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por 123 mil millones de pesos el jueves 17 de febrero del 2016, es consecuencia de esta crisis económica que las autoridades federales no pudieron controlar y cuyo resultado será una mayor precariedad laboral y el incremento de 8% en los niveles de pobreza. Es decir, habrá alrededor de 5 millones más de pobres. Lo que va a suceder con este tercer recorte, el gobierno federal, tanto el presupuesto como el gasto corriente, no solamente va a afectar el número de trabajadores, sino también va a afectar el número de personal contratado en las distintas empresas que le venden o que le trabajan al gobierno federal. Entonces va a afectar en términos generales al grueso de la economía. Ahora, lo que declaró Carstens y el secretario de Hacienda Videgaray, lo que va a implicar es todavía una mayor contracción de la generación de empleo, pero además va a crear prácticamente lo que es la expulsión de un buen número de trabajadores del sector público. Esta contracción, el cálculo que nosotros tenemos en la UNAM, es que puede llegar a ser del 4% y también va a golpear a lo que es el consumo interno, el cual se estaría contrayendo prácticamente el 7% en términos generales. Ahora, hay una cosa que es importante hacer añadir. El gobierno federal desde hace varias semanas había mencionado que eso no iba a afectar el tipo de cambio a la macroeconomía que estaba estable. Y hoy lo que ha hecho el gobierno federal es hacer todo lo contrario. O sea, entonces sí afectaba las medidas internas que estaba haciendo el gobierno mexicano y está afectando en términos de desenvolvimiento de los niveles tanto macroeconómicos como de la microeconomía. Entonces no coincide lo que dice el gobierno federal con lo que está sucediendo en términos prácticos económicos. Entonces, los efectos que van a tener sí son no nada más el incremento del desempleo, sino el incremento de la pobreza, pero aparte, esto va a hacer que se contraiga ya toda la economía mexicana. Es decir, ya entramos en un proceso de etapa de crisis de crédito al hecho de que el gobierno mexicano haya no solamente hecho el recorte del gasto público y el gasto corriente, sino también el incremento en la tasa de interés, lo que va a implicar para los trabajadores que se encarezca el crédito. En consecuencia, se encarezca el uso de los sistemas de tarjetas a nivel nacional, los créditos hipotecarios, los créditos de construcción, y eso mismo también va a pasar con los gobiernos locales. Sí, bueno, entonces se vendría también una reducción en la inversión, porque ellos dijeron que iba a ser en el presupuesto de gastos, ¿no?, en gasto corriente. Pero si es así, si es ese círculo vicioso que usted dice, entonces va a bajar el poder adquisitivo hasta de ese presupuesto y va a afectar la inversión también, ¿no? Así es. Va a afectar no solamente la inversión, como bien dices tú, lo que va a afectar también son las características de la inversión, que por sí ya estaba afectada, ¿eh? O sea, no es algo que no estaba intocado ya desde que estaba el proceso de evaluatorio, y se habían estado afectando los niveles de inversión que estaban llegando al país, por más que el gobierno federal estaba ofreciendo de manera amplia lo que era condiciones de a los inversionistas extranjeros prioritarias y de manera absoluta. Esto todavía va a ser mucho más grave. Ahora, a nivel mundial, el proceso de la inversión se está viendo afectado. Entonces, es lo que hay que tomar en cuenta, no lo que dice ya el gobierno federal, sino ver exactamente qué es lo que le está pasando ya a varias empresas. El sector privado ya está empezando a recortar personal. Y esto lo había mencionado hace mes y medio, a finales de diciembre, principios de enero de este año. Entonces, la pregunta que hay que hacernos ahora es, ¿con qué nuevo elemento nos van a decir que son un factor externo? O sea, ya, eso ya es insostenible. A los trabajadores les va a afectar no solamente en los ingresos, en las prestaciones laborales. Esto también se está conjuntando con lo que fue la reforma del pensionista. Entonces, el problema es que esto no va a ser de unos meses y unos cuantos años. Es un proceso largo ya el que se viene encima. Entonces, ya pasamos a la crisis de crédito y estamos en un proceso que se llama de profundización de crisis amplia, el cual es mucho más severo y es muy largo. Y por otro lado, no quieren bajarse los salarios, los altos funcionarios públicos. Es una tomada de pelo que incluso algunos partidos políticos han mencionado que van a aumentar el salario. Esto lo que va a hacer es contraer los salarios, o sea, esto es la otra consecuencia que va a tener. Va a haber una contracción de los salarios a nivel nacional. Porque al aumentar el desempleo, a haber mayor oferta de trabajo, van a bajar los salarios o se van a mantener en algunos sectores estancados. Y eso va en contra de la población y eso va a ser un incremento de la pobreza. El cálculo preliminar que tenemos era de un incremento de la pobreza de hasta el 8%. Con eso que acaba de hacer el gobierno, la pobreza se puede incrementar hasta un 14% a nivel nacional. Es decir, estaremos hablando de casi 1,5 millones de nuevos pobres en el siguiente año. ¿Qué expectativas tenemos la población? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ver otras formas de organización y no depender ya del Estado mexicano. O sea, ya va a implicar que tomemos otro tipo de acciones en el sentido de lo que es el autoconsumo, la producción, la distribución. Entonces, ya se tiene que hacer cosas. Ahora, eso no es nuevo para la población. Entonces, la pregunta para los radioescuchas es qué tanto están dispuestos a mantenerse en esta condición de precariedad. Ya vamos a una precariedad plena, ya ni siquiera podemos hablar de los asalariados, sino del precariado. O sea, estamos en una población que es más precaria. Si por si los asalariados eran una condición precaria, ahora es una sobreprecarización de las condiciones laborales y de consumo y en todas las formas. Y si estamos dispuestos a continuar así, o mejor, no nos esperamos a ver quién nos salva, sino más bien buscamos formas organizativas productivas propias y empezamos a echar la economía paralela, porque no va a haber de otra, ¿no? Si pensamos que nos van a salvar estos, eso es imposible. Y no están pensando en hacerlo. Ahí. Miles de endeudados con la banca sobre la tasa de interés. La realidad es que en todos los sectores se va a ver una crisis, pero lo más grave es que dice él que al haber más desempleo va a haber también más mano de obra que oferte sus servicios y por lo tanto se van a dar el lujo los empresarios de bajar aún más los salarios o de ampliar las horas de trabajo, y entonces es otra forma de sobreexplotación. La semana pasada fuimos muy oportunos con la entrevista a la doctora Josefina Morales, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y miembro de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, la CEPLA, quien nos advirtió de este recorte que se avecinaba aquí en Frecuencia Laboral. Y no pasaron ni 3 días cuando se dio el recorte. Toda esta información la puede usted leer en www.frecuencialaboral.com. El recorte al gasto corriente del presupuesto público fue anunciado el 17 de febrero del 2016 por 123 mil millones de pesos. Eso significa recorte en gasto de personal y de insumos del gobierno federal. Sin embargo, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quirós, a la pregunta que si se deben bajar los salarios los altos funcionarios públicos, respondió y dijo que los altos funcionarios públicos ahora se llaman servidores públicos y deben ganar lo justo. La gravedad del diagnóstico obliga a la toma de decisiones firmes y ciertamente radicales, insistiendo en que la bancada priista respalda categóricamente las medidas del Ejecutivo Federal a efecto de mantener la sanidad en las finanzas públicas. Dice el secretario de Hacienda que el recorte de 132 mil millones va a ser principalmente en gasto corriente. El gasto corriente es salarios y gastos de operatividad. Si ustedes como diputados están dispuestos a que se reduzca el salario de los legisladores, de los diputados, porque además la Auditoría Superior el año pasado mencionaba que no entregaban cuentas claras, y a que se reduzcan también los gastos de los altos funcionarios públicos, que ya ha habido con este tres recortes, pero no ha habido ninguna reducción al salario de los altos funcionarios y de los legisladores. Hace muchos años que en la Constitución no existen altos funcionarios. Existen servidores públicos de la administración federal, estatales y municipales. Creemos que el monto de los sueldos de los servidores públicos debe corresponder con la responsabilidad, y me refiero a todos los servidores públicos. Debe ser, insisto, lo justo. A ofrecer una baja indiscriminada no deja de tener cierta dosis demagógica, como si alguna reducción que acaba en el monto presupuestal general por no ser significativa no es en consecuencia algo que impacte positivamente en las finanzas públicas. O sea, para mí lo que dijo es que no se quieren bajar el salario, y la realidad es que él dice que porque no impacta en las finanzas públicas, pero si cada alto funcionario gana medio millón de pesos al mes, en realidad, aunque no impactara en las finanzas públicas, por decoro, por respeto al resto de la población que está quedando en la pobreza y pobreza extrema, pues deberían reducirse el salario en un acto de verdadero pues respeto a la situación financiera y económica del país, y no seguirse despachando con la cuchara grande. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿los trabajadores con deudas pueden sufrir embargos directamente de sus salarios? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Trabajando por la ciencia. Los investigadores del Laboratorio de Física de Plasmas del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Antonio Mercado Cabrera, Arturo Eduardo Muñoz Castro, Benjamín Gonzalo Rodríguez Méndez, Raúl Valencia Alvarado, Rosendo Peña Aguiluz y Régulo López Callejas, miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, desde el año 2002 hemos estado incidiendo mediante investigaciones teóricas y experimentales en la aplicación de la física de los plasmas a materiales, medicina y medio ambiente. Destacan entre los logros de nuestro laboratorio tres aspectos principales. Primero, el desarrollo tecnológico mediante el diseño y construcción de la infraestructura suficiente para aportar conocimiento novedoso en las áreas antes mencionadas. Segundo, el académico, ya que se han dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, logrando la formación de recursos humanos de alto nivel. Tercero, el científico, mediante la publicación de más de 150 artículos comprendiendo cuatro especialidades. Primera, en ciencia de materiales. En la modificación de las propiedades de aceros inoxidables, aluminio y titanio, dentro de los logros, se ha incrementado su dureza y su resistencia a la corrosión. En particular, el titanio se ha mejorado con la intención de hacerlo 100% biocompatible. Segunda, en el mejoramiento del medio ambiente en la eliminación de gases, mediante la aplicación de los plasmas fríos. Uno, producido por descarga corona para el tratamiento de gases como el dióxido de azufre, y otro por descarga de barrera dieléctrica para la eliminación de óxido de nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. Los resultados de eliminación son superiores al 90%. Tercera, en la eliminación de microorganismos en líquidos. Las investigaciones se han enfocado en la eliminación de bacterias presentes en el agua, y esta se ha desinfectado al 100% cuando se inocula con la bacteria E. coli en concentraciones del orden de 1 millón de bacterias por mililitro, y el agua se encuentra fluyendo de manera continua dentro de un reactor. Cuarta, en aplicaciones en medicina. diversos temas de investigación se han estado realizando. Uno de ellos es la cicatrización de heridas en vivo, en ratones de laboratorio. Mediante la aplicación directa de la aguja de plasma, este tipo de plasma ha logrado un éxito considerable en la coagulación de la sangre y en la restauración de tejido, ya que por medio del tratamiento con plasma, la herida se cierra totalmente del interior al exterior de la misma, situación que ha sido comprobada mediante estudios citológicos. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Saludamos a los colaboradores voluntarios que nos apoyan aquí durante la transmisión: Joel Hernández, El Popeye, Andrea Luna, quien está apoyándonos en los teléfonos. Está también Antonio Peregrino Rojo apoyándonos en la conducción. El licenciado Jesús Luna hoy no se encuentra con nosotros. Martín Esparza tampoco pudo acompañarnos. Está Carlos Guillén. Buenos días. Le enviamos un saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Por cierto, Guillén, viene la revisión. Así es. Para el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Pues sí, hace dos semanas metimos nuestro emplazamiento a huelga con nuestro pliego petitorio. Estamos pidiendo la modificación de 26 cláusulas del contrato colectivo, así como un incremento salarial de 9%. De las 26 cláusulas que estamos planteando que se modifiquen, en algunos casos es simplemente ajuste de términos, de fechas, etcétera. Pero hay otras cláusulas en las cuales lo que buscamos es que haya mejores condiciones para el trabajo de investigación. Por ejemplo, estamos planteando una cláusula que de los recursos propios generados haya un porcentaje que se destine a recursos para la investigación. Esto es muy importante, sobre todo en momentos en que se nos habla, bueno, no se nos habla, sino se nos aplican recortes en todos los terrenos, y esto genera problemas para la investigación. Ya no hay con qué. Bueno, con los recursos que se generan, con recursos propios en el instituto, estamos planteando que una parte de eso, que es producto del trabajo de nuestros compañeros, se destine precisamente para apoyar la investigación. En otros aspectos estamos pidiendo algunas cláusulas en las cuales, por ejemplo, se puedan otorgar permisos a los compañeros padres que tienen hijos. En fin, son 26 cláusulas las que estamos planteando que se modifiquen para mejorar el trabajo de investigación y para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores nucleares. Y hasta aquí todo es lo normal. Sin embargo, en esta ocasión, y ya desde la segunda semana de enero también, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares metió una demanda en contra del sindicato. Lo que están pidiendo en su demanda es que se modifiquen dos cláusulas del contrato colectivo. En una, lo que piden es que firmemos que el sindicato se opone a que los trabajadores de confianza, mandos medios, operativos, lo que le llaman ellos de enlace, tengan las mismas condiciones laborales, las mismas prestaciones, aumentos salariales, etcétera, que el personal sindicalizado. Ahora, esto es algo absurdo. Ellos no son miembros del sindicato. Nosotros no tenemos por qué meternos con las condiciones de ellos. Y mucho menos el sindicato va a hacer algo en contra de ellos, que también son trabajadores, aunque no sean afiliados a nuestra organización. ¿Cuál es? Por el contrario. ¿Cuál es el objetivo? Sí, al contrario. Lo que pasa es que el instituto, en medio de la crisis económica que hay, le ordenan que ahorre y quiere ahorrar por esa vía, pero cargándonos la responsabilidad a los trabajadores. Y eso no lo vamos a aceptar. Al rato le reducen las condiciones a los trabajadores de confianza y los trabajadores de confianza van a demandar al sindicato, cuando es una responsabilidad del instituto. Son sus trabajadores, ellos los contrataron, ellos fijan las condiciones en las cuales los contratan y ahora quieren que el sindicato asuma la responsabilidad por la situación económica. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos en nuestro contrato colectivo una cláusula que establece que los trabajadores que trabajan directamente con radiaciones, por cada 5 años trabajando con radiaciones, a esto se le llama personal ocupacionalmente expuesto, se le compute 1 año adicional para efectos de jubilación. Aquí hay que decir, lamentablemente, que no se ha dado aún un caso de esto, pero está en el contrato colectivo. Y no se ha dado por cambios, porque los compañeros luego no duran mucho en esas áreas, se cambian, etcétera, pues, pero ahí está en el contrato. Lo quieren eliminar. Esto es una cláusula que potencialmente es en beneficio de la salud de los trabajadores, que protege la salud de los trabajadores, y ahora ellos sencillamente quieren quitarlo. Entonces, los compañeros que están en esas condiciones, que se friegue su salud, y ellos estarán muy contentos. Estas son las condiciones en las cuales tenemos que enfrentar nuestra revisión integral de contrato colectivo, cuya fecha de vencimiento es el primer minuto del primero de abril, y en cuyo caso, en ese momento, estallaríamos la huelga en caso de no llegar a un arreglo. Bueno, pues vamos a estar pendientes y tú nos vas a estar informando. Prohibidos los comentarios, sin visto bueno oficial. Prohibieron el rebelarse contra la mediocridad. Prohibieron las elecciones y la esperanza popular. Y prohibieron la conciencia al prohibirnos el pensar. Si tú crees en tu bandera y crees en la libertad, prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Prohibido olvidar, como dice la canción de Rubén Blades, que el pasado jueves 19 de febrero del 2016 se cumplieron 10 años de la explosión en la mina carbonífera número 8 de Pasta de Conchos en Coahuila. Ahí perdieron la vida 65 trabajadores mineros y los cuerpos de 63 de ellos no han sido rescatados hasta la fecha. Así es, y presentamos una segunda parte de la entrevista que hicimos en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, a Cristina Aberbach, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos. No hay que olvidar que esta organización se creó a raíz de la lucha que se ha dado por rescatar los cuerpos que siguen dentro de la mina, y que el empresario, el dueño de la mina, Germán Larrea, no ha querido rescatar. Casi paralelamente hubo una explosión en Chile y allá sí pudieron rescatar vivos a los mineros, y aquí no quisieron ni hacer el intento. Tuvieron de alguna manera la complicidad de las autoridades, porque el asesor legal de Germán Larrea en ese momento era al mismo tiempo secretario de Gobernación, Gómez Mon. Era un conflicto de interés muy claro y, sin embargo, siguió siendo su asesor hasta el final, permitiéndole pues estas tropelías a uno de los hombres más ricos del país, al segundo hombre más rico del país, que es Germán Larrea. En ese momento el sindicato minero no quiso intervenir tampoco, entonces se creó la organización Familia Pasta de Conchos y han estado dando la lucha para que se acaben las muertes. Había en ese entonces anualmente un promedio de 33 muertes en toda la zona minera del carbón allá en Coahuila. Vamos a escuchar lo que nos dijo Cristina Aberbach. No sé cuántas veces ha cerrado el caso la PGR. El caso está fuera de la jurisdicción de México, está en la Comisión Interamericana, estamos en proceso de admisión y, por tanto, lo que diga o no diga la PGR o cualquier autoridad sobre el caso de Pasta de Conchos es absolutamente irrelevante. Lo que puedo decir es que estos 10 años no debieron haber sucedido nunca. Creo que como país perdimos todos en estos 10 años. Perdieron las familias no solo por la tragedia de la explosión, sino por haberles negado el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Perdimos como sociedad porque creo que no hemos sido lo suficientemente sensibles para voltear a ver a la región carbonífera. Todo el país, a lo largo de la historia, desde el ferrocarril que empezó impulsándose con el carbón de aquí, hasta hubo una revolución que se alimentó con el carbón de aquí, toda la modernización después de la Segunda Guerra Mundial con la producción de acero nacional también era con el carbón de aquí, y el 10% de la energía eléctrica es con el carbón de aquí. Sin embargo, me parece que a nivel sociedad también tenemos una deuda pendiente con los mineros del carbón, y perdió el Estado mexicano. Es decir, esto que ha sucedido con Pasta de Conchos es una vergüenza. Es una vergüenza como país, es una vergüenza para un Estado como el mexicano, y también es anticipo de todos los demás casos. Sin embargo, estos 10 años han tenido la enorme bondad de que las familias han sido absolutamente heroicas, inquebrantables, han sufrido lo indecible, pero han movilizado a esta región. Y ahora no solo vemos el tema de las minas de carbón, sino también el impacto ambiental de las minas dentro de los pueblos, de los desechos de las minas, de las plantas lavadoras, etcétera, y estamos actuando en consecuencia. Es decir, lo que comenzó como el caso de Pasta de Conchos hace 10 años, es ahora toda una región carbonífera donde son afectadas más de 15.000 personas que se están organizando, se están movilizando, están ganando en libertad, como ellos dicen, y creo que esto es una buena noticia. 10 años son muchos, pero han sido muy pocos para revertir una cultura de muerte que había en esta región. Hace 3 años y medio que empezamos a participar junto con la Secretaría del Trabajo, más bien en las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, se han corrido, no sé, yo creo que 15 inspectores por corrupción, 2 delegados, 1 jurídico, y ahora los mineros están denunciando. Las familias están denunciando los centros de trabajo inseguros, y esto ha traído como resultado que después del último año de Javier Lozano, en que murieron 33 mineros en un año, y ahora este 7 de febrero cumplimos 1 año y 1 mes sin muertos en las minas de carbón. No hemos resuelto todo. Queda todo por hacer y solo estamos conteniendo. O sea que sí se puede con la participación social y la participación de los propios trabajadores, porque tenían mucho miedo de denunciar, porque las autoridades del trabajo pues estaban de alguna manera permitiendo que esto ocurriera. No puede ocurrir que haya tanta falta de seguridad e higiene en el trabajo si hay inspecciones, como lo señala la ley. Y de hecho la Secretaría del Trabajo manejó un boletín diciendo que ella es puntual en las inspecciones, pero no podría ocurrir este tipo de accidentes si de verdad hubiera inspecciones en el trabajo. Ni podría ocurrir que haya miles de trabajadores como en la región de San Quintín sin seguridad social, porque se darían cuenta. Y como dice ella, pues han logrado que se despida a muchos inspectores del trabajo por corrupción. Entonces, se pueden lograr muchas cosas si hay participación social y participación de los trabajadores. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, y tenemos mensajes del auditorio. Me acaba de llegar un mensaje, una imagen de Gabriela Gostrieta García. Ella dice que el próximo 24 de febrero, es el próximo miércoles, va a haber un foro de seguridad social, derecho a la salud, pensiones y retos, perspectivas para los adultos mayores. Eso va a ser el miércoles 24 al mediodía en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas en Insurgentes 98. Dice que ella es parte de la Comisión de Comunicación Social, Prensa y Propaganda de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía. Junto con otros compañeros, espero puedas apoyarnos. Sí, bueno, aquí está el anuncio. Próximo 24 de febrero al mediodía en Insurgentes 98, Auditorio del ESME. Es el foro Seguridad Social, Derecho a la Salud, Pensiones, Retos y Perspectivas para los Adultos Mayores. Y tenemos más llamadas del auditorio. Sí, nos llama Carlos Muñoz Márquez, él es jubilado del ESME, y dice que hay que recordar que hoy, sábado 20 de febrero, a las 12 horas, será la Asamblea Informativa de Usuarios de la Energía Eléctrica en la explanada del Mercado de la Bola, en la colonia Jusco, Coyoacán. Y José Guadalupe del DF nos dice, la constitución que van a elaborar para la Ciudad de México, ¿qué es lo que debe tener en materia laboral? Pregunta Arturo Higuera que cómo va la situación de la reinserción en el ESME. Pues esto tiene que ir a su asamblea y allá le van a explicar. Porque el programa pues es para informar de manera general, pero no, aquí no damos información particular. Tiene que ir con su representante, a sus asambleas. Alejandro Serrano Jiménez, él es de Hidalgo y manda saludos a Martín Esparza de parte de los betabeleros de Hidalgo. Hilario Peña, él es jubilado y dice que él opina que el Papa vino a llevarse los recursos de la Virgen. Es opinión de Hilario Peña. Pablo Valencia de Chimalhuacán dice, Enrique Peña Nieto está haciendo lo mismo que Carlos Salinas cuando le abrió la puerta a Juan Pablo II. Ahora el Papa Francisco vino a calmar a la gente. Y Ernesto Hernández Monroy siempre nos escucha allá en Cancún y manda saludos al programa. ¿Y ya no tenemos llamadas? Ya no. Bueno, entonces tenemos más información. Nos vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Así es, hola, muy buenos días, les habla su amigo el bombero peregrino y hoy les platicaré sobre las tomas y amesas para bomberos. Estas tomas seguramente usted ya las ha visto en los edificios, en las fachadas que dan a la calle. Están empotradas en la pared, una toma cromada en forma de Y con la leyenda bomberos. Es muy importante que no la obstruya porque en caso de incendio nosotros los bomberos llegamos con nuestros camiones y conectamos nuestras mangueras en esa toma y les inyectamos agua a presión para llenar a toda la red contra incendio del edificio. Y trabajamos con las mangueras que se encuentran en el interior del edificio, en unos gabinetes rojos con cristal que tienen una leyenda que dice «Rómpase en caso de incendio» y que también deben estar libres de cualquier obstáculo. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico, antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral, su amigo, el bombero peregrino. Oye, Toño, y por otra parte, nos comentabas que no están dándose citas en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, no están dando citas médicas argumentando de que no hay citas, que está saturado el servicio. Así es, hay una crisis en los servicios médicos del ISSSTE. Desde enero estoy intentando sacar una cita y no hay, todo está saturado, no hay cupo, los médicos están muy saturados. Les dan 30 citas diarias para un solo médico en un solo turno. No es posible, no llegan a cumplirlas. Desde que en los servicios de emergencia también, desde que cerraron el hospital de Tlatelolco, le cargaron esos enfermos a Tacuba y a Zaragoza. Entonces están muy saturados, aunque la gente llegue muriéndose, pues tienen que formarse. Ya ha habido casos en que hay infartados y no los atienden, ahí se mueren en el mismo hospital. Sí, de hecho, uno de los médicos me comentó que a ellos no les quieren dar incapacidades, que él estaba mal de aquí, de tanto escribir, de la muñeca. También hay una enfermedad, les duele muchísimo, se lastiman los ligamentos y los tendones, también los músculos. Y que le estaba pidiendo que le dieran una incapacidad en el ISSSTE, él siendo médico del ISSSTE, para ir a atenderse ese problema y no se la querían dar. De hecho, finalmente se fue y todos sus pacientes se los cargaron a otro. Pero es un gran problema. Yo, por curiosidad, fui a sacar una cita personalmente. Me formé y me dijeron que fuera hasta dentro de medio año porque no había dentista y que le habían dado una incapacidad y hasta que regresara de su incapacidad. O sea, no tienen médicos que sustituyan a los que se van de vacaciones o de incapacidad y no tienen médicos para atender la creciente demanda. No, hay una falta de médicos, de enfermeras y de medicamentos. Ya no hay medicamentos. Hay gente que tiene enfermedades como diabetes o del corazón y no le están dando los medicamentos porque no hay. No hay, también hay que entender esto. No son los médicos, ni las enfermeras, ni los de las farmacias. Ellos también son trabajadores. Es el recorte que están haciendo a los servicios médicos del ISSSTE, afectando directamente a los trabajadores o extrabajadores. Así es, entonces, bueno, pues los que estamos asegurados tendríamos que empezar a organizarnos para pedir primero cuentas claras, porque al rato vamos a hablar de las cuentas, porque la Auditoría Superior de la Federación dio el informe de la cuenta 2014, encontró muchas anomalías. El caso es que deberíamos empezar a organizarnos, así como los usuarios de la luz, a ver por qué está funcionando tan mal el ISSSTE. Debería estar funcionando bien porque finalmente los trabajadores pagan sus cuotas. Así es. Se las retienen, ni siquiera ellos tocan ese dinero, las retienen directamente. Y hablando de los trabajadores que tienen servicios del ISSSTE, todos los que están en el apartado B, que pertenecen al Distrito Federal, pues ya les quieren quitar sus derechos. Vamos a reír para no llorar. Déjeme cantar, aunque la pena no duela tanto. Déjeme reír. tanto. ¿Y por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice la canción de Rubén Blades, porque en el cambio de nombre del Distrito Federal a Ciudad de México pretenden quitarle sus derechos a los trabajadores al servicio de la administración del ahora gobierno de la Ciudad de México. Mi nombre es Nora Genit Amezcua, especialista en derecho social, y pues vengo a comentarles que ahora van contra los trabajadores de el hasta el 28 de enero pasado se denominaba gobierno del Distrito Federal, y que ahora, como sabemos, se ha transformado en Ciudad de México. ¿Y por qué? Porque en el artículo 6 del decreto de reformas que hacen hacer la Ciudad de México y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de este año, hay que verlo necesariamente, este artículo 6 señala que a partir de enero del año 2020, los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, que ahora es la Ciudad de México, van a salir del apartado B del artículo 123 constitucional y por tanto de la tutela de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. ¿Y cuál va a ser su futuro? Bueno, los diputados de la Ciudad de México, constituidos en nueva legislatura como los demás estados del país, van a hacer una ley que va a definir las condiciones en que van a quedar estos trabajadores bajo la normativa de la fracción 6 del artículo 115 constitucional, que es demasiado vago y genérico. Dice que deben de respetar, ¿no?, las ideas generales, los principios, las normativas generales del artículo 123 constitucional. Pero esta vaguedad da lugar a que haya tantas normativas como estados hay, y todo va a depender de que los trabajadores del gobierno del Distrito Federal estén unidos y estén incidiendo en la tutela de sus derechos, primero en la Constitución que se va a elaborar a la Ciudad de México, y después en la ley que va a ser la legislatura para reglamentar lo que señala la Constitución. Pues no solo los gobiernos del PRI están eliminando derechos, no solo los gobiernos del PAN, sino los que se dicen de izquierda, en este caso aprovechando la creación del nuevo nombre, porque como bien dice ella, ni siquiera se creó un nuevo estado, nada más le cambiaron de nombre al Distrito Federal. El gobierno perredista del Distrito Federal quiere quitarle sus derechos a los trabajadores. Esto ya lo querían hacer, ¿se acuerdan? ¿Te acuerdas, sí, Guillermo? Sí, les falló, y les falló porque nos dimos cuenta y nos movilizamos. ¿Sí? Para el auditorio que no conoce, sí, la referencia, ¿qué es lo que querían hacer? Pero en la línea venía de Presidencia de la República. Sí, sí, precisamente la discusión de la reforma política del DF, en enero del año pasado detectamos que venía una modificación para que los trabajadores de los entes públicos, así tan general, pasaran al apartado B. Al pasar al apartado B, sin derecho de huelga, sin derecho a contratación colectiva, y esto para muchos trabajadores que durante años han luchado y han conseguido firma de contratos colectivos, se logró en aquel momento con la movilización echar atrás esta pretensión, pero quedó precisamente el futuro de los trabajadores del entonces gobierno del DF, cuál sería la situación, y lo que quedó es como ahora se ve, que será las autoridades locales quienes van a definir con qué criterios, pues seguramente con criterios de eficientismo, de ahorro económico, etcétera, sin atender a los criterios sociales, que son los que deberían prevalecer. Me parece que esta es una lucha que tendrán que dar no solo los trabajadores de la hora Ciudad de México, sino que todos los trabajadores tendremos que estar apoyándolos, porque afectar a un trabajador es afectar a todos. Entonces, logramos echarlo atrás el año pasado y espero que ahora también logremos echarlo atrás. Bueno, Mario Delgado es senador de la República y él denunció que venía esta mano negra también. Otros senadores lo denunciaron, ¿verdad? Y dijeron que fue el asesor jurídico de la Presidencia de la República quien, pensando que estaban dormidos los trabajadores, metió ese articulado en una ley que no tiene, o sea, no tiene por qué en una reforma política meterse un cambio de la condición de los trabajadores, que deben estar en el apartado B, los quieren cambiar al apartado A, pero también como una del apartado A los querían cambiar al apartado B. Ahora sí los quieren quitar del apartado B en este caso, sí, en este pero momento quitándoles derechos que tienen. Exacto. Sí. Lo que quieren es quitarles derechos. Exacto. Ya sea que pasen a uno al otro, sí, o de plano dejarlos sin apartado. Y en realidad lo que algunos hemos planteado es que no debería haber apartado B. O sea, no debe haber trabajadores de primera y de segunda, sino que todos los trabajadores debemos tener todos los derechos. Entonces es algo que no deberíamos permitir. Exacto, y mucho menos que sea gente de Presidencia de la República la que dicte estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y que los gobernantes que se dicen de izquierda las acepten. Y los legisladores les están pasando por encima y no hacen nada. Bueno, pues los trabajadores locales van a tener que estar muy al pendiente. Y sobre todo porque los que se llaman, por ejemplo, Sindicato del Distrito Federal, ¿qué va a pasar con ellos? Debería ser solo un cambio de nombre a Ciudad de México, Sindicato de la Ciudad de México, y a lo mejor les van a querer aplicar también manita de puerco y desaparecerlos. Entonces van a tener que estar muy al pendiente. Sí, aguas. Ya están informados, lo único que queda es que actúen en consecuencia. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Gerardo Vieira, del Estado de México, dice que no hay una ciudadanía con deseos de progreso, sino que es una ciudadanía conformista. Él opina que falta la organización de la gente. Y la profesora María de la Luz Macías, ella es maestra. Sí, despedida de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Así es, pero tiene el grado de maestría. Sí. O sea, no nada más es profesora, tiene el grado de maestría. Y ahora que estoy estudiando la maestría, verdaderamente es difícil tener el grado de maestría. Agradece al programa. Me envía un saludo a mí, muchas gracias, y al programa. Sí, también nos habla Joel Vega, jubilado del IMSS. Vivimos en un país corrupto, dice. Y saludos al programa, él es de Chicoloapan. Ángel Cervantes dice, el derrumbe de la seguridad social y laboral ha sido organizado con la educación religiosa de los jesuitas. Y como complejo de Estocolmo, los mexicanos se postraron ante el jerarca de Roma como imperio militar disfrazado de religión. Son opiniones del auditorio. Nosotros, cumpliendo el principio de comunicación, tenemos el deber de leerlas aquí, porque es la parte que Humberto Eco decía, solo se cumple con el principio de comunicación si mandamos mensajes desde aquí, recibimos el mensaje del auditorio y lo transmitimos. Por cierto, Humberto Eco murió, lamentablemente, porque nos enseñó mucho sobre qué es la comunicación y cómo se manipula las masas. También escribió una novela muy interesante, El nombre de la rosa, que fue película. Vean, está muy interesante porque habla de cómo se manejaba la Inquisición y cómo, pues, un grupo de investigadores, los jesuitas, ¿no?, y los franciscanos, que querían que hubiera más modestia en el Vaticano, pues los quemaban vivos. Entonces era difícil sobrevivir en esas circunstancias. Está muy interesante el libro. Para el próximo lunes, hagan un tiempo en su agenda, a las 10:30 se va a conmemorar, va a cumplir 90 años un sabio mexicano, Miguel León Portilla, que también nos ha enseñado muchísimo y nos reveló cuál era la otra cara de la invasión española, la visión de los vencidos. Lean ese libro, es muy digerible. La verdad es que nos enseña mucho. Tiene muchos libros, él es doctor en filosofía, ha escrito mucho sobre la cultura náhuatl y vale la pena ir a su cumpleaños, porque es una de las personas que más nos ha enseñado y más amor a nuestro país nos ha inculcado. Es a las 10:30, allá en el Centro Cultural de la UNAM. por si quieren ir. El lunes 22. En el Centro Cultural, en el teatro, no me pregunten cuál, por ahí preguntan. Hay una parada del Metrobús. Ahorita voy a ver en qué teatro, yo ahorita les digo, pero en el Centro Cultural Universitario, y cualquiera le va a decir, porque yo creo que va a estar saturado. Llegue ahí a ver, a tomarse una foto con, a ver si se deja. Bueno, y con la novedad de que siguen detectándose casos de corrupción en la Administración Pública Federal y de los gobiernos estatales, pero no hay nadie en la cárcel por esa razón. O sea, de todos los años que se han hecho las cuentas públicas y tantas anomalías, tantas aberraciones en el manejo del presupuesto que se han encontrado en Pemex, la estela de luz que después se reconoció como la estela de corrupción, y no hay nadie en la cárcel. Incluso hay 8 casos donde ya desecharon, porque ya se pasó el tiempo, ¿no?, para que se cumpla una posible sentencia. Pero bueno, ahorita hay 21 denuncias penales en proceso, informó el Auditor Superior de la Federación, Manuel Portal, quien entregó el jueves 18 de febrero del 2016 en la Cámara de Diputados el resultado de la auditoría del 2014. Hay que recordar que las auditorías, debido a todo el trabajo que se tiene que hacer, es mucho trabajo, pues vienen como 1 año y 2 meses de retraso, pero realmente sí le chambean los auditores. Así es, y ese año de 2014 se detectó un faltante de más de 63 mil millones de pesos en el gasto presupuestal, de los cuales se han recuperado 6 mil millones de pesos, casi el 10%. Y entre las principales alteraciones que cometen los funcionarios que administran el dinero público, se encuentran además la falta de documentación comprobatoria del gasto, se detectan recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos especificados de cada fondo o programa, retenciones no enteradas a terceros institucionales, recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la administración de recursos o de rendimientos financieros a los entrantes ejecutores, transferencias de recursos a otras cuentas bancarias y pagos improcedentes o en exceso. Pero igual no hay nadie en la cárcel. Se han presentado 664. El monto estimado de estas denuncias es alrededor de 26 mil millones de pesos. De estas 664, hay en integración 541, más otras, las 82 denuncias adicionales que hemos presentado recientemente, o sea, en los últimos meses, de los cuales quedan 541 que están en proceso de integración al Ministerio Público. Son 8 que ya se enviaron a la reserva y corresponden a cuentas públicas muy anteriores, 21 que están ya consignadas y prácticamente son de los últimos años, y hay 12 que se señaló el no ejercicio de la acción penal. Cualquier denuncia que tengan, háganlo con la autoridad superior. Tenemos un nuevo portal que estamos echando a andar, que está clasificado en asuntos que tienen que ver con posibilidad de recomendación para auditorías futuras que hagamos. Otra que tiene que ver con casos que conozcan de corrupción en donde trabajen o que ustedes conozcan como ciudadanos. Y la otra es una participación de la iniciativa privada, empresarios, industrias, que dentro de lo de ellos igual denuncien la relación que hay de corrupción entre sus empresas con nosotros. Y una última, que es para denunciar hechos de corrupción sobre nuestros servidores públicos. Hagan la prueba. Bueno, y una buena noticia dentro de todo esto es que se creó el Sindicato de Trabajadoras del Hogar y ya van a poder reclamar derechos. Después de 15 años de lucha, y que en agosto de 2015 las trabajadoras del hogar decidieron constituir su sindicato, el día 18 de febrero de 2016 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal otorgó la toma de nota al Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras del Hogar. Este es un sindicato nacional que solicitó su toma de nota en la Junta Local. La pregunta que surge es por qué, si lo está solicitando en una Junta Local, ¿por qué esa Junta Local otorga un registro sindical nacional y no es la Junta Federal? Bueno, porque la Suprema Corte de Justicia hace un par de años promulgó una sentencia, una disposición en la cual permite que las juntas locales otorguen registros sindicales a organizaciones de carácter nacional, siempre y cuando estas organizaciones tengan afiliados a trabajadores en más de dos entidades federativas. Creo que es una muy buena noticia que las trabajadoras del hogar hoy tengan su registro oficial, tengan este carácter jurídico para poder hacer las negociaciones colectivas a fin de regular las relaciones laborales. ¿A cuántas trabajadoras podría beneficiar este sindicato? El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, cuando se realizó el constituyente del sindicato, había alrededor de 150 mujeres trabajadoras en ese momento afiliadas al SINATRAO. Sabemos que en México existen 2.300.000 trabajadoras del hogar. Constituyeron el sindicato 150 trabajadoras y lo que nos llamó la atención es que el registro se los dio la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a la que estábamos entrevistando, es a Inés González. Ella es coordinadora sindical de una fundación que se llama Friedrich Ebert. Y ella estuvo asesorando, entre otras, a las trabajadoras del hogar. O ahí están aglutinadas, ¿no? Están en una red de sindicalistas. Por eso entrevisté a ella, pero ¿por qué no pude localizar a Marcelina Bautista, quien es la dirigente y la que ha estado encabezando esta lucha y la que ha estado haciendo mítines, a veces ella y unas pocas más, pero le ha estado luchando mucho porque dice que sobre todo las trabajadoras del hogar que viven en las casas donde trabajan sufren condiciones de semiesclavitud, no tienen un horario de trabajo, pueden estar trabajando mañana, tarde, noche, de madrugada y a todas horas y no les pagan nada extra. A veces nada más les dan la comida y el hospedaje. Bueno, hospedaje es un decir, ¿no? Y realmente hay muchos abusos. El caso es que ya lograron su sindicato, fueron 150 las que se registraron. Y yo le preguntaba, bueno, ¿por qué la Junta Local les da un registro nacional? Porque se supone que esa era facultad de la Junta Federal, pero dice que desde hace 2 años... y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en el que señala que si en un sindicato hay más de un trabajador que sea de otros estados, pues entonces también las juntas locales le darán el registro de categoría nacional. Sí, son 3 estados. Lo de Sonora. Ah, lo de Sonora rápidamente. Sí. Bueno, pues una buena noticia, nuestros compañeros del Instituto Tecnológico de Sonora lograron firmar su revisión salarial y contractual con un incremento de 4.2 directo al salario. Esto es, rompieron el tope que es de 3.15, pero además lograron un incremento a prestaciones de 12%. Y además lograron una serie de cláusulas favorables para el trabajo académico. Esto es una muestra de que los trabajadores organizados y unidos pueden avanzar y nos da mucho gusto porque estuvimos hace 2 semanas más precisamente por allá con ellos. Ahora esperamos que los otros sindicatos de Sonora, el del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y los 2 de la Universidad de Sonora, tengan también revisiones contractuales exitosas. Una felicitación a los compañeros del Sutitzón. Pues claro, porque rompieron el tope salarial, que bueno, pues si nos mandan su información, se las publicamos con mucho gusto en nuestro portal www.frecuencialaboral.com, que lo invitamos que lo lea porque aquí damos la información verbalmente y en el portal la subimos vía escrito y a veces se incluyen un poquito más de detalles y se pueden captar detalles que a veces por la rapidez con la que se dice o que estamos un poco distraídos no las captamos, pero siempre es bueno leer el portal www.frecuencialaboral.com y la mayor parte de las veces subimos información que incluso no decimos aquí. Todos los compañeros del ESME que nos hacen preguntas por Facebook sobre su sindicato, sí les queremos decir que por favor se dirigen a sus representantes o a sus asambleas, porque no estamos facultados para darles respuestas ni en el Face. Es hora de irnos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.